Macedo formó, revolucionó a los pollos, esta lima virreinal. El cantante es un muchacho que le llaman Vive Bien. En la tumba Cocolago, Bonarive en el timbal, una rumba en la bodega Lucho Macedo formó. Pero vino el policía y la radio la paró.